Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El ranking de los artistas mejores pagados del 2021. El 2021 para algunos fue el momento para volverse aún más ricos. En décimo lugar aparece la única mujer del top, Taylor Swift. La regrabación de sus álbumes, producto de una batalla legal que involucra todo su catálogo, la posicionó con $80 millones en ganancias. Un poco más arriba aparece Blake Shelton, el ídolo country, quien superó a Swift por solo $3 millones. Pero no todo es pop country. En octavo lugar se posiciona la banda de glam rock ochentera Motley Crue con $95 millones. La venta de su catálogo a BMG la posiciona dentro de las bandas que más ingresos logró durante el año pasado. Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac toma el séptimo lugar, pero esta vez por una movida financiera. La artista compró los derechos de un sello discográfico y luego los vendió a un sello más grande. Sus ganancias en total se estimaron en los $100 millones. La banda con más ingresos del 2021 es la leyenda de California Red Hot Chili Peppers. Así como lo hizo Lindsey, también vendieron su catálogo a Hipgnosis. Con John Frusciante de vuelta en la agrupación, se preparan para un posible nuevo disco que vendrá con el impulso de haber ganado $145 millones el año anterior. Ryan Tedler, el quinto puesto en la lista, que ganó con su cuenta $200 millones, pero es más que eso, ya que es el vocalista y líder de One Republic. Su experiencia en las ventas de su catálogo lo llevaron a tener un acuerdo con KKR por su pegajosa y atrapante música. Pero no solo de ventas de catálogo se vive, eso bien lo sabe Kanye West, quien ganó aproximadamente $250 millones principalmente a base de sus ventas de calzado. Las Yeezy, en asociación con Adidas, son de las zapatillas más preciadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Paul Simon, de Simon & Garfunkel, es el artista más longevo del ranking. A sus 80 años, logró ganancias de $260 millones por la venta de su catálogo a Sony, lo que lo posicionó en tercer lugar. Se incluyó toda su carrera en solitario, además de las canciones que fuesen de su autoría cuando estuvo en Simon & Garfunkel. El esposo de Beyoncé, Jay-Z, ha destacado además por su música, por su manejo financiero. Generalmente está en la cima de estos top y esta no fue la excepción. En 2021, ganó insólitos $470 millones, la cifra más alta que ha ganado el primer millonario del hip-hop. La venta parcial de su marca de champaña, además del crecimiento exponencial de Tidal, lo posicionaron en el segundo lugar del año. Sin embargo, un viejo conocido que nos deslumbra por su lujo se llevó el trono en el 2021 y al parecer todo su dinero. Se trata de Bruce Springsteen. Su música volvió a Broadway, lo que se sumó a un par de proyectos junto a Barack Obama. Pero como fue la tónica y al parecer lo seguirá siendo, vendió sus derechos a Sony. La cifra que rescató tras este negocio fue la más grande en la historia del solista y sumada al resto de actividades que tuvo este año, llegó a un total de $590 millones. Y en el café mañanero vamos a escuchar la música de Bruce Springsteen. Recordemos, Strips of Philadelphia, las calles de Filadelfia con Bruce Springsteen. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Alone like this on the streets of Philadelphia.